una linda región, a orillas del río Bravo, hay una linda región. Es un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Es un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Matamoros, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. Matamoros, bello pueblo, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Hay una linda región, es un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Es un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Si nací sobre tus playas, nunca te podré olvidar. Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Matamoros, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. Matamoros, bello puerto, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. ¡Epa! Y ahora viene Ángel Jiménez y sus timbales, pero que bien suenan.